En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Siempre una canción. 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. Hoy especiales para festejar algo, me parece que están. Buen día, ¿con quién hablo? ¿Qué dice don Carlitos? ¡Feliz día! Gracias, Carlitos. Ahí estamos dialogando con el doctor Jorge Aira en este día del galeno. Hoy es el día del... Galeno de Pérgamo, tenés que decir vos. Galeno de Pérgamo, siglo segundo de nuestra era cristiana. Ah, claro, exactamente. Es uno de los grandes investigadores anatomistas. Terminó su vida en el Asia Menor. Lo persiguieron mucho por sus exploraciones anatómicas. Ajá. Cuando la medicina medieval, que ya quería empezar por esa época, en los monasterios querían ser dueños de las ciencias médicas, la teología, la filosofía, todo lo que fuera, diríamos, el conocimiento enciclopedista, lo fueron relegando, se fue a trabajar en el Mar Egeo, y luego terminó en Asia Menor y fue uno de los grandes, junto con Hipócrates, los padres reales de la medicina. Y Galeno de Pérgamo fue un investigador anatomista que trabajó mucho con los monitos. Él tenía un respeto extremo a la vida y realmente no malgastaba los cadáveres, sino que realmente hacía grandes avances. Fue uno de los hombres que abrió la mente de los médicos de la época de los miasmas y de las brujas. Claro. Las brujas, las comadronas y demás. Y me gustaría hacer un llamado así de atención para que se conozca un poco más la vida de Semmelweis, que yo hice un trabajo que presenté y tuve premio en la Cátedra de Historia de la Medicina, sobre el hombre que realmente fue el descubridor de los métodos de la antisepsia. Ajá, claro. Que nadie habla de Semmelweis. Todos hablan de Pasteur, de Koch. Pero hoy habría que hablar de Finlay, ¿no? No, Finlay es un hombre cubano extraordinario que hizo la investigación del paludismo y demás, pero a mí me gustaría irme a los desconocidos, porque los conocidos, Finlay lo nombramos todos los años. Claro. Y a Semmelweis no lo nombré nunca hasta hoy. Ajá. Y Semmelweis fue el hombre que, junto con Kolieska, su ayudante, fueron los que determinaron que hubiera un método para higienizarse las manos después de hacer las autopsias. Ajá. Entonces los médicos entraban al hospital de Viena, al Hospital Central de Viena, iban a su morgue y hacían primero que nada las autopsias, y con las manos sucias después... Sí, pero lo contaste esto. Sí, pero lo conté muy superficialmente no el día del médico. Que después iba con las puérperas. Con las parturientas. Con las parturientas, eso. Y las iba a revisar y le iban a medir cómo tenía el cuello uterino. Claro. Y entonces ahí veían si estaban para el parto. Y tenían una mortalidad terrible los médicos obstetras. Claro, porque iban con las manos sucias de los cadáveres. De los cadáveres a ver a las embarazadas. A las embarazadas, claro, a término. Sin lavarse las manos, sin nada. Sin lavarse las manos. Qué locura, claro. Qué locura. Tal fue la locura que Semmelweis, una vez que se da cuenta de la cantidad de mujeres que había matado como ginecólogo fundamentalmente y cirujano, termina loco dentro de un hospicio y totalmente olvidado por sus colegas. Entonces, en honor a ese personaje tan querido por mí, porque gracias al profesor Klimovsky yo hice mi tesis y la presenté y realmente fue exitosa, me gustaría recordarlo con cariño porque fue un hombre que dio la vida y puso en marcha el método que luego Lister lo toma como norma. Lavarse las manos y cloruro de calcio. Mirá vos. Cloruro de calcio. Se lavaban las manos con eso y pasaron muchos años hasta que vino Lister en que normatiza este método. ¿Por qué cloruro de calcio? ¿No se conocía el cloro? ¿El cloro así, el tipo lavandina? No, el cloruro de calcio se usó porque precipitaba las bacterias. Ah, mira vos. Entonces las desnaturalizaba en la época en que todavía no se veían las bacterias. Porque no había una microscopía para verla. Déjame imaginar, porque el cloruro de calcio debe ser como blanquecino, ¿no? Claro. Claro, ahí está. Entonces, todos los médicos que eran adeptos a Semmelweis, que eran muy pocos al principio, se lavaban las manos cuando ingresaban en las salas de atención. Claro. Y el resto seguía pensando en las teorías miasmáticas del siglo II de Galeno. Claro, sí, en las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven. Y que tampoco se pueden comprobar. Y después apareció, vos calculás que el doctor Robert Koch descubre el bacilo. El bacilo de Koch, de la claro. Tuberculosis. Claro. ¿En qué año? No sé, pero si me das 3 segundos te lo digo. ¡Ah, tomá! ¡No! 1882. Claro, vos sabés que... Los primeros gérmenes que ve Pasteur, los ve en la... Sos un atorrante. En los últimos años de la década del 60 del siglo XIX. Sí. Y empieza a ver unos microelementos, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas me gusta hoy recordarlas a los 70 años míos. Claro, exacto, ahí está. Ese es el 70 pirulines. 70 pirulines. Koch recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina también. Sí, fue un hombre de una... Ya estaba en 1905 el Premio Nobel, qué bárbaro. Sí, sí. Impresionante. Se considera el fundador de la bacteriología. Sí, sí. Estoy para los 16 escalones. Sí, y junto con Pasteur, sí. Que fue el pionero de la lucha antirrábica en el mundo. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, en honor a esas personas, quiero disfrutar mi día. Perfecto, ahí está. Y hablar un poquitito de la exposición crónica al estrés. Exposición crónica... Crónica al estrés. Al estrés. Sí. Pero el estrés, volvamos a alguna charla previa. Dale. El estrés es necesario en los seres vivos, precisamente para escapar del peligro, para mejorar, para evolucionar, para que evolucione la sociedad. Tal o sea, cual. Es necesario, porque sin estrés nos come el león. Lo que pasa es que el estrés crónico que sufren los soldados en guerra, por ejemplo, claro. Les produce un daño irreversible a nivel cerebral. Ajá. Esta doctora, junto con un grupo de investigadores, que para darte una idea, son unos 400. ¿Cuál doctora, Jorge? Te la digo enseguidita. Ah, vos también sos un poquito. No, tengo acá el artículo, esperá. Ajá. Lo que pasa es que vos calculá que yo tengo que decirte, la doctora Zulema Juana Casariego, una científica de valía. ¿Es de acá esta? Sí, nuestra. Lo más importante es que es odontóloga. Ah, mira vos. Sí. Pero hace interactuar a médicos. Ajá. ¿Viste? Entonces, en este interactuar con los médicos, logra, hablando de las lesiones aftosas, crónicas, recidivantes de la boca, ajá, logra determinar que el estrés es una de las causas de las aftas. Ajá, mira vos. Y hay una proteína que se llama proteolipídica del estrés crónico, y estas proteínas que hacen tan mal a nivel del tejido nervioso producen enfermedades psiquiátricas como la depresión y la esquizofrenia. Impresionante. Y lo más importante es que los antidepresivos no hacen nada con esto. Claro, porque es una infección. Y entonces aparece que las espinas fosfolipídicas, filopodios, que se llaman, o espinas terminales axónicas, empiezan a morirse. Y dejan de hacer interacción en la sustancia blanca cerebral, en lo que es el interior profundo del cerebro. Y cualquier animal superior puede tener esta enfermedad. Ajá. Por ejemplo, un perrito abandonado. Claro. Un perrito que se le muere el amo. Claro. Un animal que se lo somete en un zoológico. Ajá. Etcétera, empieza a tener esta degeneración neuronal y deja de tener los nexos suficientes sinápticos para lograr, diríamos, una sanidad cerebral. Como tenemos tanta falta de sanidad cerebral en nuestro país, yo no sé cuántos están con esta enfermedad, porque realmente el país parece que estuviera en una esquizofrenia generalizada. Uh-huh. Y vale la pena, ya que la presidenta entra en estrés y se interna en forma muy frecuente, que tome nota que el estrés le está haciendo mal y que todas las pantomimas y estupideces que hace así públicamente y que no nos está dando resultados, sino que hay más pobreza, más niños carentes, porque los niños carentes los vemos los médicos. Las madres que vienen desesperadas y no tienen para pagar nada, incluso los medicamentos. Uh-huh. Y que no tienen ni ropa ni calzado. Todo eso empuja a gran parte de la sociedad también hay distintos tipos de estrés. Sí. Ese es el estrés de cómo llego a mañana, ¿no? Claro, justamente. Y eso enferma a la sociedad. Seguro. Está el estrés de cómo pago el auto, la cuota del auto. Está el estrés de cómo pago la cuota de la casa. Está el estrés de cómo cubro los cheques. Está el estrés de Chequetegui. Todos los estrés están complicando un poco. Claro, son distintos tipos de estrés, pero estrés al fin, ¿no? Bueno, entonces esta enfermedad, las proteínas proteolipídicas, expone esta doctora que deben ser consideradas como enfermedades relacionadas con el estrés, como la depresión y como el caso de las otras enfermedades, por ejemplo, la bipolaridad. La bipolaridad en general tiene un inicio de estrés. Ajá. ¿Qué es la bipolaridad? La bipolaridad es un paso anterior a la esquizofrenia. Para nosotros que andamos de a pie, ¿cómo? La bipolaridad empieza como una neurosis simple, Ajá. Luego se profundiza, comienza con hilaridad, ríe en exceso. Ajá. Luego de la risa en exceso cae en la depresión. Ajá. Y luego de la depresión vuelve a la hiralidad. Y en esa ida y venida, termina con las neuronas destrozadas. Eso es ser bipolar y risa, depresión. Sí, señor. Ajá. La enfermedad bipolar trae depresión, trae esquizofrenia y es una de las causales mayores del suicidio. Jorge, en alguna charla hemos tenido también el tema de la depresión, también trae, junto con la depresión de la persona, sí, trae otra depresión que es la del sistema inmunológico. Justamente, por eso es que este tramo de lo que estamos hablando es parte de la psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología. Sí. Que involucra, y esto la Fundación Sales hace muchas llamadas de atención para nosotros los colegas, sí, sobre que la depresión, la tristeza, el individuo que se encierra en sí mismo tiene una mayor capacidad de generar enfermedades malignas que el que tiene una vida alegre y al aire libre. Claro, ahí está. Impresionante, Jorge. La verdad, siempre aprendemos algo nuevo. Y quería compartir con vos estas super facturas de Super CLC. Y también homenajear a todo el resto de los colegas. Sí, yo quiero mandarle un colega a todos los colegas de la región que vos llegás, que son muchos. Un agradecimiento a todos los colegas que me han ayudado durante estos últimos 8 años con el padre Antonio Graduazo, en un día tan especial. Agradecerle a todos, sin excepción. Perfecto. Todos los que han hecho tanto por él, que nos costó tanto verlo partir en una enfermedad muy desgraciada, justamente una enfermedad maligna del sistema, diríamos, hematopoyético de la médula ósea, y que no nos dio otra salida que seguir transfundiéndolo hasta el último momento. Es un honor también para él, para el padre que estuvo más de 50 años en nuestra localidad, todo el personal, diríamos, auxiliar de los médicos, que fueron tan, tan buenos con nosotros y que nos perdonaron nuestros errores y nos asesoraron, porque hay grandes enfermeras y enfermeros que nos dan asesoramiento cuando llega el momento. Así entonces, que a los laboratoristas, a todos los laboratoristas que han colaborado con nosotros, en especial a la doctora Elsa Nucifora, la hematóloga del Hospital Italiano, al doctor Eduardo de Santibáñez y su equipo, que nos brindó el Hospital Italiano sin ningún tipo de vuelta. No, siempre tuvimos las puertas abiertas para cualquier emergencia. Y al hospital local, con su servicio de hemoterapia, a Isabel, la que más hemos molestado, al Banco de Sangre de La Plata, que en forma anónima nos dejó siempre satisfechos con los pedidos, que se esforzó en todo, y toda esa gente es ligada a la medicina. Ahí está. Y quiero terminar dando, diríamos, un saludo muy especial al doctor, que ya me olvidé el apellido, que es un oftalmólogo distinguido de La Rioja, uno de los abanderados de la República Argentina, que es oftalmólogo, y con un grupo de médicos oftalmólogos está haciendo recuperar la visión de los riojanos en un área de extrema pobreza, a él ha generado una fundación donde recupera la visión de los no videntes y las caritas de los ancianos que pasaban el otro día en el programa de Canal 13 de los abanderados, que es el cuarto año que lo hacen, dijo algo muy importante y con esto termino. La medicina no es medicina si no tiene humanidad. Ahí está. La medicina no es medicina si no tiene humanidad. Gracias por este ratito y gracias por estos años también, ¿eh? Bueno, no, vos sabés que ya estoy cumpliendo 50 años con la salud. Por eso, 50 pirulos. 50 pirulos con la salud. Con la salud, ahí está. ¿Y la jubilación? ¿Cómo viene? No, querido, no. Si yo me llego a jubilar, tengo la sala de espera llena. Sí. Yo creo que va a haber un homicidio de un médico. Claro, pasar a la inactividad es terrible, ¿no? No, imposible, che. Imposible. Ahí está. Bueno, por otros 50 años más, entonces. Por otros 50 brindamos. Te agradezco los 70 años que me hiciste pasar también, Carlitos, vos, con tu presencia. Porque realmente me diste una... Vos con Moni me dieron una sorpresa tan, tan especialísima. Vos sabés que yo te quiero muchísimo. Ahí te está escuchando Moni también. Y me dieron eso que queda en el alma para siempre. Bueno, sí. Es así. Bueno, me alegro mucho, Jorge. Bueno. Y por muchos más realmente, ¿eh? Bueno. Por muchos más. Bueno, saludo enorme y a disfrutar allí con Graciela y con todos los pacientes estas superfacturas de Super CLC. Muchas gracias, ¿eh? Saludo. Chau. Ahí estábamos con el doctor Jorge Aira en este Día del Médico. Se nos hizo un poquito más largo que lo habitual el móvil, pero realmente las cosas que charlamos son más que interesantes. Y allí van a quedar para que las vuelvas a escuchar en la mañana de la 106, para escucharla cuando vos quieras. Acordate que todo lo que hacemos a la mañana aquí en la 106 queda allí en el portal de la radio, para que lo vuelvas a escuchar hoy, mañana, el año que viene, cuando quieras. Siempre va a estar online la mañana de la 106 de este miércoles 3 de diciembre del 2014. Como así lo está el de ayer y va a estar el de mañana. Hacemos el cierre y volvemos, dale. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02-344-450-030. Necesitas una desmalezadora. Necesitas una Steel. Exclusivamente en La Toribia. Pedila en Belgrano y Almafuerte Saladillo y Alem 859 General Alvear. Si pensás que el vello no es bello, tenemos la solución para vos. Sistema de depilación definitiva Láser Soprano XL3G. La última tecnología en el mercado, ahora a tu alcance. Para ambos sexos. No mancha, no duele, no se interrumpe en verano. Para todo tipo de piel. Precios accesibles. Anotate ya y decile adiós a tus vellos. Próxima sesión, 13 de enero. Promo 2x1. Vienen 2, paga 1. Consultas y turnos, 02227-1550-2687. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la actualidad. Consulta por eventos, despedidas o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. Heladería Don José te invita a probar las cremas heladas hechas con la mejor calidad, pensando en tu exigente paladar. Torta helada, tiramisú, almendrado, cheesecake, alfajores, bombones, cubanitos y para un buen refresco, jugo granizado y milkshake. Y las novedades de esta temporada, palitos de crema bañados en chocolate, palito de agua y mentitas para los más chicos. Disfruta el sabor en Heladerías Don José, en Roque Pérez, 9 de julio, Belgrano. Pedidos al 491-120. Estamos

Estamos escuchando a Miley Cyrus. Esto se llama Lo Mejor de Ambos Mundos. Cuando Miley Cyrus era así como más tranqui, ¿no? La estrella, en ese momento era la estrella de Disney. Era la cara de Disney para chicos. Estamos en las 10:41. Es muy impresionante lo que vas a ver en el portal de la radio. Chicas, no, por favor, no lo hagan. Esto sucedió en Colombia. Un Mercedes-Benz tiene este muchacho. Y la novia se enojó porque se enteró que le fue infiel. La mujer, identificada solo como María Alejandra, le escribió todo blanco el Mercedes-Benz. Blanco. ¿Qué hizo? La verdad que fue bastante, podría haber sido peor. Se compró un marcador indeleble, pero de esos de pintura, y le escribió todo el Mercedes-Benz. Y alguna de las cosas que podemos reproducir por la radio era desgraciado, drogadicto, malparido. Son las más suaves. Pero hay una palabra que está escrita en el capó del Mercedes blanco que precisamente describe por qué está enojada María Alejandra, que le escribió todo el Mercedes-Benz blanco con frases insultantes escritas con marcador indeleble. Una de las palabras que escribió en el capó del Mercedes es la que precisamente, a su entender, lo describe. ¿Sabés que hay un horóscopo celta? Impresionante, Exactamente, hay un horóscopo celta, no es muy parecido, pero tiene ciclos de 10 días. O sea que la cantidad como de plantas son muchas. Exactamente, ciclos de 10 días que son custodiados por un árbol guardián. Vendría a ser un horóscopo herbóreo, ¿no? Que caracteriza a los nacidos en esas fechas y se repiten dos veces por año. A ver, ¿qué me tocó a mí? Déjame ver. En marzo, entre el 11 de marzo y el 20 de marzo, Lima me toca a mí. ¡Apa! La Lima, que es la duda. Complicado. Mirá vos, impresionante, la Lima, que enfrenta siempre la manera positiva, más allá de dificultades que te presenta. Detestas las peleas, el trabajo rutinario y tenés una tendencia a vivir en una eterna ensoñación. Y el número es el 12. Impresionante, la Lima me tocó a mí. ¿Qué te habrá tocado a vos? Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. ¿Querés saber cuál árbol te toca? Bueno, ahí lo vas a tener en el portal de la radio. La106.com, el horóscopo de los celtas. A ver, algunos de los árboles elegidos son precisamente el abeto, el olmo, el ciprés, el álamo, el cedro, el pino, el sauce, la lima, que es el que me tocó a mí, el avellano, el cerval. ¿Qué es el cerval? Ay, me mataron ahí, no conozco el cerval. Cerval. Mira vos, cerval. El arce, el nogal, el álamo, el castaño, el cerezo, el carpe, me complico ahí, tampoco conozco el carpe, la higuera, mirá vos, los nacidos entre el 14 de junio y el 23 de junio son la higuera, que es la sensibilidad. Después viene el manzano, el abeto, el olmo, ahí empieza a repetirse, ¿ves? El último es precisamente el manzano, que el manzano es el amor. Bueno, ¿querés enterarte cuál es tu horóscopo celta? Lo vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com. Lo vamos a compartir con vos en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué dice? Hola, Carlos y doctor Aira, la presidenta. La presidenta está re esquizofrenia y nos quiere psicoenelogiar, no sé. Pasa los tequis, ¿qué será de nosotros? Dice, gracias, doctor 106, Jorge de 25. Bueno, hola Carlos, si nos nacidos en mayo, ¿qué álbum nos toca? Tenés que tener en cuenta que tenés que mandar la fecha, porque es cada 10 días. Ahí está, tenés tres posibilidades. Exactamente. Tres posibilidades. Los nacidos. A ver qué me dijiste. Los nacidos en mayo. A ver. En mayo. Ahí estamos. Qué bárbaro. Los nacidos en mayo. Te cuento. En un instante. Que tienen que ver. En el horóscopo celta. Hacemos la pausa y te lo cuento. Juntamos alguno más también, para después de la pausa. Te debo mayo y seguramente si viene... 9 de mayo, 12 de agosto. Bueno, dale, después de la pausa vamos a ver cuáles son los árboles que rigen a los primeros 4 o 5 mensajitos que lleguen. El resto está en el portal de la radio. 10:46, estamos con 24 de temperatura en esta mañana en vivo de la 106. A ver, ya tengo un adelanto, gracias. Lady Fog. Me tira datos, Lady Fog. Entre el 1 de mayo y el 14 de mayo, el álamo. Entre el 15 de mayo y el 24 de mayo, el castaño. Así que, a ver qué tenemos. 9 de mayo, tenés ahí. Bueno, el que me mandó 9 de mayo es el álamo. Después tenemos agosto, abril, bueno, ahora nos ordenamos y volvemos, porque son muchos. Volvemos enseguida, pausa chiquitita. Ya estamos cerquita del humor, en esta mañana en vivo de la 106, dale. Se vienen las vacaciones. ¿Cómo estás de frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos, trabajos en el día. Venta de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Más de 30 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Frenos Frocham. Avenida Frocham y Almafuerte. Sestel 02344-433740. frenosfrocham@gmail.com. Las nuevas tendencias en moda para chicos están en Grisino, con sus nuevas marcas, Haya Paz y Volando. Ropa para chicos hasta 18 años, con mucho color y los diseños más divertidos. Toda la colección Primavera-Verano 2014-2015. Grisino, 100 días de colores. Ropa para jugar, con nuevos dueños. Berro 344, Roque Pérez. Galway te presenta en exclusiva el verdadero sabor de la cerveza artesanal. Kolsch, Scotch, Porter, Honey Beer. Una seguro es para vos. Antares, el verdadero sabor de la cerveza artesanal. Exclusivamente en Galway, The Irish Bar. Baidip, 28 años en Argentina, ahora en Alvear. Fabricación exclusiva de jeans, únicos en la zona. Talles del 32 al 48, únicos con push-up, accesorios, aros, collares, pulseras, pañoletas, remeras clásicas y de vestir. Baidip, Milano y Wallace, General Alvear. Baidip Gral Alvear, @hotmail.com. Facebook, Baidip General Alvear. Tarjetas Visa y Elevar. Celular 02345. 15 68 88 86.

Estamos escuchando a Ilia Curiaki ante Valderramas. Esto se llama Jennifer del Estero. Bueno, a ver, repasamos algunos de los pedidos. Entre el 1 de abril y el 10 de abril, el Cerval, que es la sensibilidad, exactamente. El número es el 60 y la piedra, ¡pah! Esta no la tenía, ¿eh? Rodocrosita es la piedra. Impresionante. Entre el 11 de abril y el 20 de abril, el arce, la apertura mental. El número es el 7 y la piedra es la cornalina. Estamos hablando, claro, del horóscopo, si recién te enganchas, el horóscopo celta, que es bastante herbóreo. Entre el 1 de mayo y el 14 de mayo, el álamo, que es la incertidumbre. El número es 5 y la piedra es el coral. Entre el 5 de agosto y el 13 de agosto, el álamo, la incertidumbre. El número es el 5, también la piedra es el coral. Y entre el 14 de agosto y 23 de agosto, el cedro, que es la confianza. El número es el 1 y la piedra es el topacio. Entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre, el pino, que es lo particular. El número es el 15 y la piedra, el cristal de roca. Bueno, el resto va a estar, ya estaba, en el portal de la radio, la106.com. Conocé cómo sos según el horóscopo de los celtas. Para después, para la hora que viene, tengo el árbol de Navidad para cada signo del zodíaco. Así que, hojaldre, no le va a cerrar. Y también, para después del humor, curiosidades del español. Por ejemplo, la palabra aiga, ¿existe? Bueno, vaca con B larga, ¿existe? Se dice lamer o lamber. Las mayúsculas llevan acento. ¡Apa! Arte es masculino o femenino. Existen algunos verbos. Uno solo, te adelanto uno solo porque es el que usan los técnicos de computación y le pifian. Los técnicos de computación insisten en que van a particionar un disco duro. O sea, partirlo el disco duro. Pero usan la palabra particionar. Bueno, no es correcto en nuestro idioma. Después te digo cómo se dice en realidad. Igual no van a dejar de decirlo. Pero cuando te diga, mirá, tengo que particionarte el disco duro, le decís, no, mirá, tenés que, pum, tal cosa. Después te lo cuento. Jennifer López abrió la heladera y nosotros nos metemos de cabeza porque ya hacen 24 grados y hay viento del oeste a 11 kilómetros por hora. Pausa y el humor, dale. Presentó Ellas. Calzados y carteras para la mujer que busca un estilo. Ellas, con las últimas tendencias en calzado femenino. Belgrano 3339, Paseo El Nacional, Local 2. Teléfono 452325. Búscanos en Facebook. Ellas Saladillo. No te pierdas las ofertas desde 290 pesos. Conoce la nueva colección Primavera-Verano 2014-2015. Horario de 9:30 a 12:30 y de 17 a 20:30. Oportunidad de tener tu aire acondicionado instalado por una empresa con más de 20 años de trayectoria. En Kelvin Climatización te instalamos tu aire acondicionado y lo pagas en 12 cuotas sin interés. Y además, con los precios más económicos del mercado. Kelvin Climatización, San Martín 2538. Consultas 02344-451-051. Kelvin, el clima en tus manos desde hace más de 2 décadas. Ofertas imperdibles de Supermercado Asia. Leche Sancor 9.